Capítulo 53. El cartel era pesado, pero estaba determinada a hacerlo. Aunque la fuerza de Barrons habría facilitado mucho las cosas, me las arreglé sin él. No tenía el cuerpo para discusiones. Cuando desatornillé la última abrazadera, el cartel pintado que alegremente colgaba del mástil de latón, fijado a la pared de ladrillos, sobre la puerta de la librería, se me escurrió de las manos, cayó a la acera y se agrietó por el centro. Manuscritos y miscelánea Macaila mordió el polvo antes de que un solo cliente alzara la mirada y viera el cartel. No me importaba, no me sonaba bien. Aunque me encantara ver mi nombre ahí arriba, nunca me había sentido cómoda con ello. Este lugar era... bueno, las iniciales M y MM no acababan de pronunciarse bien. No tenía ninguna intención de devolverle la librería. Me la quedaría para siempre, y también pensaba quedarme con el nombre. Nunca podría imaginármela con un nombre distinto. 20 minutos más tarde, el cartel original había vuelto a su sitio. Me quité el polvo de las manos, apoyé la escalera contra una columna y me separé unos pasos para admirar mi trabajo. El edificio de 4, miré hacia arriba. Esta noche tenía 5 plantas. El edificio de 5 plantas volvía a ser oficialmente Barrons Libros y Curiosidades, propiedad de Macaila Lane. La noche anterior me había dado las escrituras. Me alejé un poco por la calle y estudié mi librería con ojo crítico. Era mía y tenía que cuidarla, y no pensaba dejar que la afectaran ni los vándalos ni las inclemencias del tiempo. Había soportado la tormenta de Anseli mejor que la mayoría de las construcciones de la ciudad, protegida por guardas y por un hombre que no moriría nunca. Recordaba la primera vez que la había visto. Había llegado huyendo de la zona oscura, aterrada, sola, desesperada por encontrar respuestas. Para mí, esa noche había resplandecido con la luz sagrada de la salvación. Mi santuario, mi hogar. La actualizada fachada de color cereza oscuro y latón resplandecía. La entrada cubierta, entre columnas majestuosas, lucía un nuevo farol que emitía una cálida luz ámbar sobre la preciosa puerta color cereza y los laterales con vidrieras. Las altas ventanas a ambos lados del edificio, enmarcadas por columnas a juego y delicados trabajos en hierro forjado, no tenían ni una grieta, y tampoco había ninguna marca en los pilares. Los cimientos eran sólidos y resistentes. En cualquier momento se encenderían unos potentes focos colocados en el tejado y con control de tiempo. El cartel iluminado en las ventanas verdes de estilo antiguo parpadeaba con la palabra «abierto». Es posible que la zona oscura estuviera vacía, pero este lugar siempre se alzaría como un bastión de luz. Siempre que fuera mío, lo necesitaba. Me había salvado. Amaba este sitio. Y al hombre. Pero había una pega. Habían pasado días desde la confrontación debajo de la abadía, y todavía no habíamos hablado del tema. Tras la partida del rey, nos habíamos quedado mirándonos unos a otros y nos dirigimos hacia la puerta, como si nos faltara el tiempo para volver a donde nos sentíamos seguros. Mis padres nos miraron a Barrons y a mí, y decidieron volver al Chesters. Tengo los padres más listos y enrollados del mundo. Barrons y yo volvimos a la librería, directos a la cama. Solo salimos cuando estábamos a punto de morir de hambre. El último acto no había sido perfecto, y sin duda, nada de lo que yo me esperaba el otoño pasado, cuando estábamos ideando nuestros planes, desesperados por mantener los muros en su sitio, entre los reinos Fae y humano. El Sinsardab había sido destruido. Pero como pasa con las cosas Fae, otro se había convertido en él. Las Idesir estaban furiosas porque habían quedado a cargo del nuevo. Pero es complicado discutir con un rey ausente. Kat se había puesto al frente, tomando el puesto de Rowena, con la condición de ser la líder hasta que la abadía se limpiara de sombras y se recuperara de forma parcial el número de miembros, en cuyo momento la organización pasaría a ser democrática y se reconstruiría el refugio. Mi intención era meterme en ese santuario profundo, donde abogaría por cambios significativos. Primero y más importante, que selláramos de forma permanente e irrevocable la caverna donde el Sinsardab estaba actualmente congelado en su excesivamente exquisita tentación. Luego habría que recubrirlo con hierro y finalmente ponerle un cofre de hormigón. Los Keltar habían vuelto a Escocia, llevándose a Christian con ellos, pero ninguno creía que los volveríamos a ver. Antes de Todos los Santos, todos pensábamos que la vida podría algún día volver a ser normal. Esos días habían desaparecido para siempre. Habíamos perdido casi a la mitad de la población mundial. Más de 3.000 millones de personas habían muerto. Los muros seguían derruidos y yo estaba bastante segura de que se quedarían tal como estaban, sin ninguna reina y sin nadie para dirigir a los Selí. No tenía duda de que el rey había decidido ampliar su año sabático. Jane y sus hombres estaban totalmente dedicados a luchar con todas sus fuerzas y limpiar las calles de Anseli y los cielos de cazadores. Quería hablar con él sobre ello. Me preguntaba si podríamos negociar un tratado con los cazadores. No me gustaba la idea de que dispararan a Cabrook. Kat se había puesto en contacto con las ramas internacionales de Post Aleink y me contó que las zonas oscuras abundaban por el mundo, pero que la receta contra las sombras de Dani se había traducido a virtualmente todas las lenguas y que la fabricación de macalos se estaba convirtiendo en un floreciente negocio. En ciertas partes del mundo podías cambiar uno por una vaca. Había un excedente de millones de casas, coches, productos electrónicos. Todas las cosas que soñaba poseer un día, ahí tiradas, para cualquiera que las quisiera. Lo único que pensaba yo era lo dispuesta que estaría a cambiar el Porsche 911 Turbo de Barrons por un vaso de zumo de naranja recién exprimido. Los Ami volaban por ahí como pequeños tornados, pero Riordan y sus hombres conocían una manera de atraparlos y habían empezado a limpiar lo peor de la ciudad. Riordan me había informado fríamente que no lo hacían porque les importara, sino porque no era bueno para el negocio. El Chesters estaba más lleno que nunca. Ese mismo día, mientras paseaba sin rumbo por las calles de la ciudad, había oído a una chica decir «Nos vemos en Fairy», como si dijera «Que tengas un buen día». Era un mundo nuevo y extraño. La guerra seguía en marcha, pero era una guerra atenuada. Los Eli y los Anseli seguían luchando entre ellos, pero se mantenían en silencio por el momento, como si no estuvieran seguros de lo que podríamos hacer si desordenaban más nuestro mundo y no estuvieran preparados para averiguarlo. Todavía. El único Fae bueno es un Fae muerto. En mi libro. Postdata. Los cazadores no son Fae. Muchos lugares seguían sin electricidad. Los generadores eran artículos de lujo. Los repetidores de los móviles no funcionaban, siendo los teléfonos de Barrons y sus hombres una misteriosa excepción. Internet se había acabado hacía meses. Algunas personas hablaban de que quizás era mejor no poner las cosas en el lugar que estaban antes. Probar a ir en una nueva dirección, menos dependiente de las conexiones. Me imaginé que se habrían creado numerosas escuelas de pensamiento, con enclaves naciendo aquí y allí, cada una defendiendo su propia filosofía y orden social. No tenía ni idea de hacia dónde se dirigía el futuro, pero me alegraba de estar viva y no se me ocurría ningún lugar en el que prefiriera estar, aparte de aquí y ahora, observando cómo se desplegaba todo. Me sentía como Barrons. Nunca me cansaba de vivir. Justo el día antes, los hombres de Riordan habían conseguido localizar por fin a Telly, y yo había podido hablar con ella unos minutos por el móvil de Barrons. Me contó que Isla O'Connor sí que estaba embarazada de mí la noche en la que escapó el libro. O sea que sí que había nacido. Tenía una madre biológica. Telly estaba de camino para contarme toda la historia. Llegaría en unos días. Mis padres tenían salud y estaban felices. Los malos habían perdido y los buenos habían conseguido salir vencedores. Esta vez. Era una vida maravillosa, con una única excepción dolorosa. Había un niño debajo de mi librería, bajo el garaje, y estaba en agonía cada segundo de su vida. Y había un padre que no me había dicho una palabra sobre él ni sobre el conjuro desde que habíamos salido de la caverna, situada bajo la abadía. No tenía ni la más remota idea de por qué. Esperaba que me hubiera pedido el conjuro para deshacer a su hijo en cuanto llegáramos a la librería. Era para lo que vivía, lo que había estado persiguiendo toda una eternidad. Pero no había dicho nada, y cada día que pasaba tenía más miedo de confesarle la verdad. La mentira crecía, y cada vez me parecía más imposible retractarme. Nunca olvidaría la esperanza de su mirada, la alegría de su sonrisa. Yo las había provocado, con una mentira. Cuando se enterara no me perdonaría nunca. Todavía puedes hacerlo. Cerré los ojos con fuerza. Esa voz insidiosa me había estado torturando desde que salimos de la abadía. El Sin Sardab. Era incapaz de determinar si era un recuerdo de lo que me había dicho cuando me tentó aceptarlo o si era una realidad que existía de verdad dentro de mí. De verdad había el libro descargado una copia de sí mismo dentro de mí mientras yo todavía era un feto por formar dentro de mi madre. De verdad había creado el huésped perfecto para sí mismo hacía 23 años, convirtiéndome en un facsímil humano de sí mismo, esperando a que madurara. Y lo más importante de todo, ¿estaba el conjuro para darle la paz a su hijo dentro de mí? ¿Podía entregárselo? ¿Volver a escuchar la alegría de su risa? ¿Liberarlos a los dos? ¿A qué precio? Me clavé las uñas en las palmas de las manos. La noche anterior, justo antes de irme a dormir, había oído al niño bestia aullar. Hambre, angustia, pena eterna. Ambos lo habíamos oído. Él me había besado fingiendo que no lo había oído. Luego, más tarde, cuando él se marchó a hacer lo que fuera que hiciera por ese niño, yo había derramado lágrimas de vergüenza y fracaso. Me había pedido una única cosa, y yo no había sido lo suficientemente fuerte para conseguírsela y sobrevivir. Abrí los ojos y miré hacia la librería. Me quedé mirando el cartel que se movía levemente por la brisa. El anochecer bañaba la tienda en tonos violetas. Un matiz plateado se reflejaba en las ventanas, uno de los muchos nuevos tonos FAE. Barrons volvería pronto. No tenía ni idea de a dónde iba cuando se marchaba. Pero había aprendido el patrón. Cuando volvía, podría escuchar el latido de su corazón. Me obligué a no pensar en hacerlo. Sabía que si lo pensaba, nunca lo haría. Me acobardaría. Dejé que mis ojos se desenfocaran y me lancé de cabeza. El agua estaba helada, desagradable, negra como la boca del lobo, negra como el azabache. No veía nada. Empecé a nadar hacia el fondo. Me sentía pequeña, joven y aterrorizada. Nadé con más fuerzas. El lago era enorme, tenía millas y millas de aguas heladas y oscuras dentro de mí. Me sorprendió que mi sangre no corriera negra y fría. Menudo melodrama. ¿Ves? Al final has vuelto a casa. Ronroneó una voz conocida. ¿Qué tal va esa exuberancia? Al universo no le gustan las chicas apagadas. ¿Dónde estás? Sigue nadando, Makayla. ¿De verdad estás ahí? Siempre he estado aquí. Nadé con más fuerzas, adentrándome todavía más en la negrura. No podía ver nada. Podría haberme quedado ciega y no me daría cuenta. De repente, vi una luz. ¿Por qué he dicho que se haga la luz? Dijo con dulzura. No eres Dios, murmuré. Pero tampoco soy el diablo. Soy tú. ¿Estás preparada ya para verte a ti misma? Lo que hay en el fondo. La gran raíz principal. Lo estoy. Todavía no había acabado de decirlo, y ahí estaba. Brillante, resplandeciente, en el fondo de mi lago. Rayos dorados emanaban de él. Los rubíes refulgían y los candados resplandecían. Era el Sin Sardab. He estado aquí todo el rato. Desde antes de que nacieras. Te vencí. En el estudio vi a través de tus juegos dos veces. Me alejé de la tentación. No es posible eviscerar la esencia de uno mismo. Ya no nadaba, sino que estaba chorreando y flotando en el suelo de una caverna negra. Me puse de pie, con las botas apenas rozando el suelo. Miré a mi alrededor, preguntándome dónde me encontraba. ¿En la oscura noche de mi alma? El Sin Sardab estaba abierto sobre un regio pedestal negro delante de mí. Las páginas de oro brillaban. Estaba esperando. Era precioso, tan precioso. Estuvo dentro de mí todo el tiempo. Todas esas noches que lo había estado persiguiendo, había estado justo ante mis narices. O, en realidad, detrás de ellas. Igual que crucé, yo era el Sin Sardab. Pero, a diferencia de él, yo nunca lo había abierto. Nunca lo había aceptado. Y nunca lo había leído. Por eso nunca había entendido ninguna de las runas que me había dado. Nunca había mirado dentro. Solo había tomado lo que me ofrecía para usarlo, según me había recomendado. Si alguna vez buceaba hasta el fondo de mi lago vidrioso y abría el libro, tendría todos los conocimientos oscuros del rey a mi disposición, con todo detalle. Cada conjuro y cada runa. La receta para cada experimento, incluyendo cómo crear las sombras. El hombre gris. Incluso a cruce. No me sorprendía que el rey Anseli me hubiera mirado con orgullo de padre. Yo poseía muchos de sus recuerdos y gran parte de su magia. Supuse que era lo más cercano a tener una hija para el rey. Había escupido parte de sí mismo y ahora estaba en mí. Esperma, la esencia de uno mismo. ¿Qué diferencia tenía para un fae? Podía verse reflejado en mí y a los fae es algo que les gusta. Tampoco era de extrañar que Cabruk me hubiera presionado mentalmente y me hubiera reconocido. Había encontrado parte de su rey dentro de mí y para él, el rey, era el rey. Echaba de menos al compañero de viajes. Lo mismo pasaba con los espejos. Habían reconocido la esencia del rey en mí, y yo sabía que Cruce también la había reconocido. Lo que pasa es que no sabían exactamente qué era. Luego estaba la vez que el chico de los ojos soñadores le había dicho al Dorcha temible que mirara más a fondo, y el terror a rayas se había retirado. Estoy abierto al conjuro que quieras. Lo único que tienes que hacer es acercarte lo suficiente para leerme, Makaila. Es así de fácil. Nos volveremos a unir, y podrás darle el descanso eterno a ese niño. Supongo que tienes una razón para haberte cargado mi cartel. Jericho apareció a mi lado. Tuve que pintar esa maldita cosa yo mismo, dijo cabreado. No queda ningún cartelista en toda la ciudad. Tengo cosas mejores que hacer que ponerme a pintar. Di un respingo. Jericho Barrons estaba a mi lado. Dentro de mi cabeza. La sacudí, medio esperando a que perdiera el equilibrio y saliera volando. Permaneció de pie donde estaba, tan cosmopolita e implacable como siempre. «Esto no es posible», le dije. «No puedes estar aquí, esto es mi cabeza». «Tú entras en la mía. Yo me he limitado a proyectar una imagen con el empujón para darte algo que mirar». Mostró una leve sonrisa. «No ha sido fácil entrar. Le das un significado totalmente nuevo a la expresión dura de mollera». Reí. No pude evitarlo. Había invadido mis pensamientos y me había hecho reír incluso aquí. «Te he encontrado de pie en la calle mirando hacia el cartel de la librería. He intentado hablar contigo, pero no respondías. He pensado que sería mejor echar un vistazo. ¿Qué estás haciendo, Mac?» dijo con dulzura, como siempre que estaba más alerta y era más peligroso. Se me pasó la risa y aparecieron lágrimas en mis ojos. Él estaba en mi cabeza. No tenía ningún sentido ocultarle nada. Podía echar un buen vistazo alrededor y vería la verdad con sus propios ojos. No conseguí el conjuro. Se me rompió la voz. Le había fallado, me había odiado por eso. Él nunca me había fallado. Lo sé. Le miré a los ojos, sorprendida. ¿Lo sabías? Supe que era una mentira en cuanto me lo dijiste. Busqué en sus ojos. Pero parecías feliz, sonreíste, vi cosas en tus ojos. Estaba feliz, sabía por qué habías mentido. Su mirada oscura se volvió antigua, inhumana y extrañamente amable. ¿Por qué me quieres? Me costó tomar aire. Salgamos de aquí, Mac. No hay nada para nosotros aquí abajo. El conjuro está aquí, puedo conseguirlo, usarlo, darle descanso. Pero tú ya no serías tú. No puedes coger un único conjuro de esa cosa. Es todo o nada. Encontraremos otra manera. El Sin Sardab envenenó el momento. Miente. Te odia por haberle fallado. Cállalo, Mac. Congela el lago. Miré fijamente el libro, resplandeciente en toda su gloria. Poder, puro y simple. Podía crear mundos. Congélalo tú a él. Solo le preocupa que seas más poderosa que él. Barrons extendió la mano. No me dejes, chica arcoíris. Chica arcoíris, ¿era eso lo que era? Parecía algo tan lejano. Sonreí débilmente. ¿Recuerdas la falda que llevé a casa de Mayucé la noche que me dijiste que me vistiera de goda? Está arriba en tu armario, nunca te deshagas de ella. Te quedaba como un sueño húmedo. Le cogí la mano. Y en un abrir y cerrar de ojos, aparecimos en la calle situada frente a la librería. En lo más profundo de mí, el libro se cerró de golpe. Cuando nos dirigíamos hacia la entrada oí disparos y alzamos la vista. Dos dragones alados pasaron por delante de la luna. Jane estaba disparando a los cazadores otra vez. ¿Cazadores? Abrí los ojos como platos. ¿Cabruk? ¿Podía ser tan sencillo? Dios, eso es, susurré. Barrons me estaba sosteniendo la puerta para que entrara. ¿Qué? Me inundaron la emoción y las prisas. Le agarré del brazo. ¿Puedes conseguirme un cazador para volar? Por supuesto. Date prisa entonces. Creo que sé qué hacer con lo de tu hijo.